Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Nube Paz que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorumba. La platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Cronista y licenciado en psicología por la UDELAR, escribe para La Diaria y para Escaramuza. En el año 1993, después de ir a un concierto de Metallica, armó e imprimió 30 copias del Metal Bashers, no sé si lo leí bien, un fanzine dedicado enteramente a la banda de heavy metal que se conseguía en algún momento en algunas disquerías de la calle 18 de Julio. Es autor de los libros Los Políticos al Diván, volumen 1 y 2. Pero hoy, lejos de hablar de política, o quizás sí, vamos a ver, quizás política futbolera, viene a hablar de la pelotita, de la caprichosa, de la redonda, y con la aurinera, la amarilla y negra de Peñarol, viene a pegarle hoy de afuera del área el señor Federico Medina, que le damos la bienvenida a los estudios. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? Pero bastante bien. Bastante recuperado. Eso es importante. Eso es importante, lunes, la recuperación. Lunes feriado es difícil. Difícil. Sí, todos los días son lunes. No sé si debe haber alguna canción triste. Sí, sí. Alguna. Son lunes o todos, sí, los días, sí, son domingos. De Valentín y los volcanes, sí, o alguno de esos cortavenas. Eso de La Plata, ¿no? Sí, que claro, ya, esa si movida indie. Ya si vienen de La Plata. Sí, es todo depresión. Es todo depresión. Y no es tan así. No es tan así. Exactamente. Bueno, nosotros acá, en este espacio, vamos a hablar un poco de fútbol con Federico, de Peñarol, de la vida y de Peñarol. Pero bueno. De Peñarol, de la vida y de Peñarol. Porque creo que es por ahí, ¿verdad? Sí, totalmente. Nos entendemos así. Bueno, ¿y cómo? Bueno, Fede. ¿Cómo arranca todo ese vínculo con el equipo de las 11 estrellas? Yo creo que nací de Peñarol, fuera de broma, no sé, no tengo otro registro de tener que elegir, o no sé, mi abuelo, mi padre, tu familia, mi todo familia Maya. En general. Sí, era de Peñarol y desde muy chico fui al estadio, vivía bastante, iba caminando al estadio, ¿verdad? Que es una gran ventaja. Sí. Otros tiempos más lindos, quizás. Claro, no sí, sé. Sí, sí. Por lo menos así yo lo recuerdo, bueno, de grandes campeonatos, de ver a Peñarol ganar Copas de América y del mundo, aunque algunos de mis equipos preferidos de Peñarol no ganaron nada o ganaron muy poco, pero igual tienen como cierto encanto. Yo me acuerdo del Peñarol del 92 con un Topo Rosa, que era uno de mis ídolos en ese momento. Y nos era muy difícil inclusive ganarle al tradicional adversario, pero tampoco lograba ganarnos. Hay un gol famoso de ese año de Gerardo Pilas, no sé si lo recuerdan, no. La hora, y bueno, eso es Peñarol. Inclusive en los peores momentos, cuando había que jugar contra Nacional, pues yo no no soy uno de esos hinchas anti tricolor. Me parece mucho más horrible Defensor, por ejemplo. Al hincha de Nacional hasta le tengo cierto cariño. Y bueno, podemos profundizar si quieren. Ahí va, sí, sí. Pero bueno, desde... ¿Y qué, cómo viene el cariño hacia el hincha Nacional? ¿O esa especie de cariño? Y lo que pasa que... ¿Vos decís que es un mal necesario? No. Hay una cuestión de tiempo y espacio. Me parece a mí esto muy subjetivo, pero los hinchas ahora de Nacional, bueno, no sé, no tengo tanto contacto, pero los que sufrieron el quinquenio, y yo tengo amigos, tengo familiares también, yo sé el dolor que pasaron, sé cómo sufrieron. Claro, cinco años de penumbras. Exacto, recuerdo sus caras, recuerdo que no podían pronunciar palabra, y uno los miraba y no podía hacer otra cosa que darles un abrazo, tratar de entenderlos. Y eso nos marcó a fuego a favor a los aurinegros. Y bueno, y de por vida a los amigos del Club Nacional de Fútbol que tuvieron que pasar por eso. Que yo me imagino que debe ser como pasar por cualquiera de esos traumas muy fuertes. No sé, la gente de los Andes, Parrado, o no sé, podríamos poner tantos ejemplos que cuando bajaron del aeropuerto lo único que le surgía a uno era darles un abrazo. Por lo cual yo los quiero mucho, a todos y cada uno de los hinchas de Nacional. Tengo un amigo, por ejemplo, Joaquín, que es enfermo de Nacional, y yo sé por lo que pasó, por lo cual jamás le desearía lo peor, porque lo peor ya le pasó. Y claro, claritos con los... No. Hablabas de esa infancia o de esos equipos que te enamoraron a pesar de no ganar, de esos partidos que ibas al estadio caminando. ¿Te acordás el primer partido que fuiste al estadio? Ay, qué buena pregunta. Y eso tiene que haber sido... Y en el 80... Y... Yo soy una persona muy grande, es verdad. Mucho más grande que cualquiera de ustedes. Soy una persona madura, claro. Y tiene que haber sido por el 82. Ah, bueno, tengo un recuerdo muy lindo, uh-huh. Pero que no es de Peñarol, pero es previo, que es el festejo del Mundialito. Ahí va, en 80. Que estaba la mascotita, había un muñequito de un goma, indio, ¿no? Un indiecito, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ese es el primer recuerdo que tengo de fútbol. Y después el 82, Peñarol campeón del mundo, de la Intercontinental. Tiene que haber sido ahí, tenía el póster, ya mis primeros, Morena por supuesto, claro, como gran ídolo, el Indio Olivera, esos defensores férreos que bueno, que marcaron un poco esto fuera de juego, como una forma de vivir. Y después de ahí fui yendo continuamente a Ámsterdam Olímpica, después más Ámsterdam. ¿Iba solo, iba con tu viejo? No, iba con mi viejo, después mi hermano, con mi abuelo llegué a ir también. Mi viejo iba mucho al estadio, antes de que yo fuera, me acuerdo que iba con los compañeros de trabajo, recuerdo el clásico de los... ¿Cuántos fue que teníamos nosotros? Los 8 contra 11, ¿no? El de abril del 87, el 8 contra 11, perfecto. Sí. Bueno, a ese él estaba, y yo creo, no sé si lo vi por televisión, pero... Me acuerdo todo ese suceso. Bueno, y después es inevitable hablar para cualquier hincha de Peñarol de la final contra el América de Cali. El otro día se hizo fecha, el sábado. Porque bueno, es un poco indescriptible, pero algo se puede contar. Yo estaba en la casa de mi abuelo, estaba mi padre, el televisor blanco y negro chiquito, y otros compañeros de mi padre. Y yo no me olvido más de esos últimos minutos donde a cada uno le debe haber pasado cosas diferentes. Pero a mí me pasaba algo muy difícil de explicar, que es que el tiempo se terminaba, pero al mismo tiempo no se terminaba. Ahí va. Era como entrar en una zona que te paralizaba. Y como que no había tiempo. No había tiempo, pero al mismo tiempo estabas como torturado en ese momento de sufrimiento. Claro. Y cuando llega el gol de Aguirre fue una locura. Sí, una locura. Y bueno, esa por supuesto que es una de las grandes marcas que tengo como Peñarol. Y después, por supuesto, el quinquenio. Fui mucho al estadio con mi padre, con mi hermano, con muchos amigos. Me gusta más la última etapa del quinquenio, el 97, el Patito Aguilera. Oh, suelo hablar del Patito Aguilera, que creo que lo sentí por ahí. Sí, sí, sí. Qué jugador el Pato, por Dios. Pato, en esa época, aparte de los 90, Pato era. No, no. Y había un mediocampo, claro, estaba ahí, estaba el Negro Pereira, estaba el Tony y estaba Pablo Javier. Sí, sí. O sea, sí. Era... No, Pablo... Está, Pablo son palabras mayores, por supuesto. Pablo es todo, no solamente desde el punto de vista futbolístico, pero el Patito Aguilera, desde el punto de vista futbolístico, fue lo mejor que yo vi en mi vida. La capacidad de pasar la pelota que tenía el tipo era increíble. El Pato, aparte, en una sola pata, o sea, simple, sencillo, de esos tipos. No, geniales. Genial, eso, de esos tipos que está. Hoy no magia. Hay ninguno. No, ni a palo. Y, por ejemplo, vos recién decías que eras de ir al estadio en esas épocas. ¿Cómo vivís hoy el fútbol, por ejemplo? ¿Te gusta seguir yendo a la cancha o te gusta más seguirlo por la radio, por televisión? Sí, a mí me pasa algo que supongo que les debe pasar a muchos hinchas de Peñarol, que sí lo veo por televisión un poco, pero siendo como soy de Peñarol, como se dice, a muerte, hace muchos años que estoy como bastante desconectado con el sentimiento peñarolense. Hay una cosa ahí que yo no encuentro o no reconozco. Por tanto, siempre estoy ahí atento a lo que pasa. Dejé de escuchar transmisiones radiales, ahora que pienso. Rara vez me haces acordar a Rubén Casco, que sí. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Eso era divino. Y bueno, eso mismo, o sea, Fede, a vos que sabemos, yo por lo menos y al sé Tito que, Bernardo, ¿no? Claro, que vos sos hombre de radio y te gusta mucho la radio. ¿Qué es el fútbol por radio? Bueno, depende quiénes interpreten, ¿no? Bien. Ahí la historia. Puede ser una porquería o puede ser maravilloso. Yo, obviamente, lo escuché muchísimo a Kessman. Obviamente no, pero lo escuché muchísimo a Kessman. Me gustaba Álvaro González Márquez. Pero por lejos, lo más fantástico y atractivo que yo escuché fue a Rubén Casco y Tito Bernardo. No sé qué año sería, 90 y largos. ¿En qué radio estaban? Ay, ¿en qué radio estaban? Radio Fénix. Vos sabés, yo te iba a decir la Fénix, me parece, en la Fénix. Pero aparte, qué dupla. No, y yo creo que Rubén Casco estaba muy adelantado en el tiempo. Ahí va. Porque el humor después se instaló en todas las transmisiones radiales, en las de fútbol, en los periodísticos, en todo. Pero en aquella época todavía era muy solemne, al estilo de, claro, de sí. Goñi, por ejemplo, sí. O el gran Heber Pinto. Pero el tipo tenía una noción y una conciencia de que el fútbol uruguayo era espantoso, como siempre, pero se animaba a decirlo. Claro. Y además lo hacía con humor. Por lo cual vos podías disfrutar de dos cosas, la transmisión del partido y esas especies de bromas que cada tanto tiraba él, claro. O Tito Bernardo, que creo que hay algunos registros por ahí por internet. Me acuerdo que había una página que es lo más maravilloso que yo escuché en la vida, y que creo que también a mí me influyó para las cosas que alguna vez intenté escribir o hacer en radio, porque hasta que no, puede ser innato, ¿no? Pero hasta que no escuchás a alguien que se anima a hacer, vos decís, ah, yo también lo podría hacer, claro. Si él se animó. Y, a ver, era una transmisión que tenía muy pocos, no tenía gran audiencia, era marginal. Después, claro. Se volvió como una especie de culto, ¿no? De secreto, claro, a voces, claro. ¿Viste? Pero era diferente a todos. Ahí va. Bueno, ahora hablábamos de lo que hablábamos, eso de los partidos que nombraste, la final contra el América o partidos del quinquenio. ¿Te acordás o tenés, más allá de ese gol de Aguirre, o capaz que fue ese gol de Aguirre, el gol que más gritaste? No fue un gol. ¿No fue un gol? No fue un gol. Si se me permite, ¿no? No, por favor, por favor. Adelante. Vos me conocés más, Poppy, sí, sí, de toda la vida, que soy una persona muy tranquila, muy serena, un poco tímido, que le cuesta expresarse. Exacto. Que rara vez va a expresar una emoción, claro, con toda la capacidad que todos tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que esto fue en el año 98 que jugaba Peñarol contra el Flamengo. Uy, Copa Mercosur. 99. Ya veo por dónde se viene. Sí. Ya veo por dónde viene la mano. A Peñarol le va mal. A Peñarol le va mal. El cuadro era un equipo brasilero, pizarrero, sí, sí, como sí, todos sí, los sí, equipos. Sí, Flamengo, Flamengo. Y bueno, al final hubo una especie La escaramuza. La escaramuza. Algo así. Y Peñarol reaccionó como el hincha esperaba que reaccionara. Hay un brasilero que entra pero volando para dentro del túnel. Claro. Y yo tengo, me acuerdo clarito ese partido. Sí. Yo siendo un gurí, mirando por la tele, no aprendo a creer lo que estaba pasando porque nunca había visto una... Porque no fue que se dieron en la cancha, fue una corrida. No, fue una corrida, fue exactamente. Fue una, váyanse de acá y me acuerdo, Pandiani con otro más. El caballo de los Santos. El caballo de los Santos parado en la puerta del túnel, sí, pateando todo el muñeco que caía. O sea, sí, sí, era una cosa de locos. Y iban bajando, ¿no? Iban bajando y el loco los remataba ahí, pimba. Era como pelotas que venían y el loco trataba de despejar, ¿viste? ¡Bum! Y bueno, yo tengo que reconocer, que confesar que lo grité, saqué todos mis fantasmas, claro, para afuera. Claro. Grité eso como probablemente como uno de los mejores goles, porque eso también, no sé si lamentablemente, pero es Peñarol y queda dentro de la cancha, ¿no? Ah, bueno, sí, los sí, del Flamengo quedaron abajo en el túnel, pero porque estoy en contra de la sí, violencia, pero tengo que reconocer que ese momento para mí fue inolvidable. Claro. Hubo otros también parecidos, sí, sí, ¿no? Sí, pero tampoco... hemos tenido varios capítulos, sí, de ese yo el tipo. Otro día encontré una foto de, creo que es una Supercopa o algo así en Brasil, también lío, porque nos hemos tenido mucho lío por todos lados. Sí, sí. Y hay una foto que hay un jugador de Peñarol que creo que es el caballo y le está saltando arriba de un coracero brasileño. Uf. Pero aparte le está saltando. Sí, sí. Pero parece la Mortal Kombat. No, ¿y cómo era el chiquito de allá de San José? Creo que... Martín Rodríguez. Patada voladora. También, no, no. El Tano Gutiérrez. Bueno, Tano Gutiérrez. Antes que me olvide, te traje un regalo. Pero por favor, emocionadísimo. ¿Se puede abrir o mostrar al aire? Se puede, yo creo que sí. Algo te había adelantado. Mira, esto es una cosa. Espero que les puedan dar un buen uso. A la audiencia. A la audiencia que está escuchando, esto radial es complicado. Unos fascículos que el que conoce son del Libro de Oro de Peñarol, editado por La Mañana y El Diario. Son unos fascículos, tenemos el 28, el 33, 31, qué el 15. Lindo. Y que viene con... pero me muero. Doy vuelta y el primero que aparece es el querido José Valle Perdomo. Uy, tengo uno muy bueno. No. El maestro Piendivene. Antonio Alzamendi. Juan Joya Cordero, y acá me levanto. Nelson Tenfield Gutiérrez. Julio César Cortés. Y el Lito Silva. La verdad que me erizo, Federico. No, o sea, no. Agradecemos de corazón por este favor, material hermoso que lo vamos a disfrutar. El Libro de Oro de Peñarol. Bueno, la gente de Peñarol que más o menos conoce, sabe que tengo, estamos tengo hablando. Una, si me permite. Bueno, por favor, acercamientos a los jugadores de Peñarol, que ahora creo capaz que es más fácil, pero en aquel momento, bueno, hay una distancia y un respeto. Una vez estaba ahí en La Graciada y Boulevard Artigas y el caballo de los Santos estaba esperando el 4D. Creo que va a Las Piedras. Sí, sí, y sí. Y yo tenía un cuadernito todo y no me animé. No te animaste a pedirle un autógrafo. Claro. Y otra vez en eso, fútbol universitario, no sé. Me invitaron a un partido, estaba el Chueco Perdomo. Sí. Esto es posta a posta. Él jugando en el medio de la cancha, muy habilidoso, más de lo que uno imagina. Y en un momento me tira un pase desde el medio, hacia la derecha, un pase largo. Yo la toco y se me va contra un palo, pero no fue gol, pero lo tengo como bueno, uno de los grandes recuerdos de mi vida. Me haber jugado con el Chueco Perdomo. Lo que pasa es que también sucede eso, ¿no? Que ahora que decías, eso que te encontraste al Caballo de los Santos, que no te animaste al Caballo de los Santos, aparte que te hubiese dado un cantado, ¿no? Caballo. Eso también habla como de la idiosincrasia del hincha de fútbol, de que convive con el jugador en la calle sin esa cosa, ¿no? De europea o de otros países, claro, que capaz que no pueden salir y conviven Ferrari, y mirá, fulano. Claro, y como que también nos da vergüenza, ¿no? Como decir, es un ser mortal. Por supuesto, ya estaba con su bolsito, ¿no? Para entrenar, porque tendría unos años retirado, pero igual era el Caballo de los Santos. José Enrique. Rolo, impecable. Y hablábamos por eso del no gol que festejaste. Y ahora, vamos para el otro lado. Una derrota. Una derrota. Bueno. En el año 98, hablábamos del cariño que le tengo a los hinchas de Nacional. Sí. Pero bueno, se produce ese corte que nos impide, gracias al señor Gustavo Méndez, no poder ganar el sexenio. El sexenio. Y creo que hay un partido, un gol de Tyson Núñez, me parece que. El que hace el 4 contra el Amsterdam. Capaz que estoy confundiendo por ahí. Pero sí, por ahí. Sí, creo por ahí, que sí. O después se me confunde un poco las fechas. Pero bueno, es ese momento. Que Peñarol estuvo muy cerquita ahí. Y lamentable no se pudo. El Nacional de Hugo. El Nacional de Hugo. De todas formas, yo debo reconocer que disfruté mucho cuando Nacional finalmente puede festejar. Y bueno, se produce toda esa ceremonia a cargo de Rubén Sosa, que no sé si recuerdan. En una limusina, en una limusina. Entre otras extravagancias de Rubén. Creo que cuelga unas banderas de la se Olímpica. Se pintaron todo el pelo. Ese te acordás. Un partido con un Huracán que salió como 6-4. Sí. Fue precioso. Era la época de Pepsi. Claro. El Pepsi. Sobolso tomaba Pepsi. Y bueno, y uno se alegró también por los amigos que finalmente podían disfrutar y nos regalaron ese espectáculo. Yo me acuerdo, ahora que decías de Pepsi, me acuerdo que en la Amsterdam había una bandera de Coca-Cola. Habían hecho una bandera de Coca-Cola. Era una cosa tremenda. una bandera de Coca-Cola. Peñarol tenía una bandera de Coca-Cola. Claro, o sea, era una apuesta muy fuerte. Y Pepsi fue una campaña publicitaria muy fuerte, sí, aparte. Sí, la figura de Rubén Sosa casi de Rengo, pero y después me dolía mucho cuando algunos jugadores de Peñarol pasaban al tradicional adversario. ¿Quién te dolió de los que pasaron? El Lucho Romero fue. Pero yo a Lucho, vos sabés que lo banco. Lo banco. Porque es honesto dentro de todo. Sabíamos que era bolso. Sí. A nosotros nos dio un resultado hermoso. Fue un tipo. Pero está. Fue muy noble de su parte. O sea, le dio todo a Peñarol y fue a tratar de. Un Barilco, pero Barilco fue al revés. No, ahora no me acuerdo. Barilco va de Nacional, va a Peñarol. Pero no, son incomparables. O sea. Son incomparables. Después hubo Toporrosa también. Toporrosa, Venancio. Esa me dolió mucho también. Venancio dolió. Después venimos acá en el tiempo ahí de pila. El amigo Luis Aguiar también. Venancio paraba en un hotel de la calle Constituyente. Ah, mirá vos. Hotel que queda cerca de. Ya sé cuál es, sí. Cerca ahí de Acevedo Díaz. Exactamente. Ya sé cuál es. Le hicieron varias entrevistas en ese lugar. Mirá, paraba ahí Venancio. No sé si él se acerenció en esa barriada, vaya a saber. Ahí va, sí. Y hablamos, ahora que hablabas de jugadores como el Pato, Choco, referentes. ¿Para vos cuáles son tus referentes de Peñarol? Sí. No, Pablo, Pablo y el Tony, lo diría así. Pero con Pablo yo aprendí un poco cómo comportarme en la vida. Yo recuerdo una entrevista que creo que le hizo Abel Duarte, Dios lo tenga en la gloria, que él contaba que los días antes de los partidos, si le tocaba, no sé, tener que arreglar algo en la casa, no sé, tener que picar cebolla, él evitaba ese tipo de procedimiento porque se podía cortar. Podía pasar algo que le iba a impedir jugar de la mejor manera. Ahí va. Y eso a mí me quedó en la cabeza. Y después lo otro es que estaba siempre. Sí, o, pasó no faltaba por alguna nunca, lesión, no eso. Faltaba nunca. Pero... evitar los accidentes domésticos. Evitar los accidentes domésticos. Pero aparte había una cosa, con, ahora que vemos que ante cualquier resfriado juegan con suplentes, Pablo jugaba todo. Pablo jugaba todo. Fua, ese es un demon. Sí. Porque, claro, esa es una raza totalmente aparte. Sí. Bueno, Maradona jugando infiltrado. Sí, con el tobillo hecho mierda. Si me voy al básquetbol, John Stockton con la espalda destrozada jugando las finales contra los Chicago Bulls. Claro. Es para muy pocos. Sí. Es para muy, muy pocos. Y... El primero fue Morena, ¿no? Claro. Pero no, Pablo es hasta el día de hoy. Yo le juro que cada vez que veo un partido de Peñarol y nos toca un tiro libre, mi mente piensa, está, me lo va a tirar Pablo. Es una estupidez. Uno es un estúpido. Pero... No, perdón, seguí. Pero me quedó ese reflejo de toda la... Está, lo tiene que tirar Pablo. Aparte hay una cosa. Uno que lo tiraba a Pablo, otro que sabías que era medio gol. Claro, era claro, tan fácil. A mí me pasó, acá le entrevistaba a Federico, pero quiero tirar mi testimonio. Sí. Yo me acuerdo en medio de toda esa vorágine que ganábamos fácil, yo decía, vos, esto no nos va a pasar toda la vida. Porque era un tiro libre. Claro. O sea, digo, esto se va a terminar era facilísimo. Total. No, yo lo que quería agotar eran dos cosas. Sí. Una, el otro día hablando con mi viejo, hablábamos justamente eso, que ya no hay un jugador que vos sepas que le va a pegar y que la pelota es gol, pero no en Peñarol, ningún cuadro. Sí, Benguechea creo que fue el último. Sí. Y otra cosa de lo que hablabas vos, de que te enseñó cosas, un aprendizaje de vida que aprendiste con Pablo. Y creo que debe tener el respeto de todo el fútbol uruguayo. Creo que totalmente. Vos vas a un hincha nacional y no te va, no, más allá de las veces que lo puedo haber clavado. Y mirá que, mirá que les hizo pasar mal. Le pero no tener es un respeto el... porque. No es odiado. O sea, yo creo que es un tipo que, más allá de su identificación lógica con Peñarol, excede, ¿no? Como totalmente. Y bueno, esto es radio, ¿no? Por suerte, pero la manito que él muestra. A Hugo. Y bueno, eso es así. Y hoy hablaba, Fede, de eso de exorcizar y que decías que no eras una persona muy demostrativa. En algún momento te lloraste por algún partido, así que así como te sacaste toda esa bronca de ese día de la del túnel contra Flamengo, algún partido que ya sea por un triunfo como ese del América de Cali en la hora o un partido que perdieron que decís cómo se nos escapó esto y que terminás lagrimeando ya sea bronca de alegría. Sí. Bueno, claro, la final de la Intercontinental contra el Porto fue durísima. Yo que tendría 11 años. 11 años. Sí, 87. Sí. Pero era pesadillesco, porque estaba la nieve, la camiseta esa amarilla. Y no se veía por ninguna parte. Fue la única vez que nevó en Japón. Fue la única vez que nevó. Y terrible. Y estábamos muy ilusionados. Perfecto, o sea, en otras condiciones perfectamente Peñarol podía haber ganado ese partido. Aparte el gol que lo mete este loco, claro, el argelino, Madcher, sí, y la erra, ¿quién es que la erra? Era el zaguero, era el Tito Chico Trasante, claro. La pelota entra podrida. Trasante también es otro de mis grandes ídolos de Odulio, de Peñarol. Odulio. Y bueno, tuvo ese fatal. Ese partido fue crudo. Fatal error. Aparte, yo tengo un amigo que es de Peñarol que siempre me dice, y al otro año fueron esto y había terrible sol. Porque hasta eso, o sea, al otro año van a llorar. Uy, esa final me... Esa final me la acuerdo mucho también. Porque, ahí yo todavía no era tan buena persona. Después aprendí, maduré. Sí, sí. Y ¿hinchaste por Nacional ese día? Y claro, ese día todavía no. Yo era muy chico, pero mi padre me trataba de inculcar los mejores valores. Y me decía, el fútbol uruguayo, en fin. Y el PSV... Todos somos uruguayos. Claro, sí. Pero eso antes pasaba mucho, claro, o sea... Pasaba, ¿cómo no? Gente que gritaba. Bueno, el otro día nuestro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, destacó en Twitter que había festejado el gol de Aguirre siendo bolso. Mirá que... Sí, lo destacó. Estamos logrando grandes apoyos. También tiene sus cosas buenas. Sí, exactamente. ¿No? Pero, y pasa eso. Y yo me pongo, porque a mí cuando pasaron todos estos sucesos era muy chico, y ahora, pero no me sale, o sea... No. Y creo que está bien, es sano. Es sano, porque el fútbol es así. Ahora, bueno, estábamos hablando de Peñarol y vamos a saltar a otro plano. ¿Cómo te llevas con la selección? Con el equipo de todos. Sí, complicada la pregunta. Pero ayer mi padre, que también es muy, muy peñarolense, pero escucha mucho la radio. Bien. Y va pasando por el dial. Me enteré, no lo sabía, que el doctor Jorge da Silveira está en la transmisión de Galaxia FM Fútbol. Sí, que ni siquiera sabía que Galaxia tenía una transmisión. Sí, sí, FM, y cuando escuché que estaba el Toto, dije, bueno, debe ser una buena transmisión. Sí. Pero después mi padre cambió, así que no sé. Ay, sí. Habrá que investigar eso, ¿no? Habrá que prestarle la oreja. Y lo traigo al Toto porque yo soy otro de los que nunca logré congeniar con el proyecto. Con el proceso. Tabárez. No sé qué es como una cosa de piel. Grité el gol de Abreu, la picó, bueno. Pero después como que no. Creo que lo hemos hablado contigo, que probablemente tenga que ver con que en ese proyecto no hubo muchos jugadores de Peñarol, se dio así, está bien. Claro. No, nuestras canteras. Nuestras canteras son bravas, son bravas nuestras canteras. Tienen otro tipo de jugadores. Me dispara una pregunta acá, que sucede eso cuando juega la selección, se fijan de si él es de Nacional. Vos sabés que, y mirá que a mí no me pasa. A mí no me pasa. No, o por lo menos no. Está, yo no soy hincha de ninguno de los dos grandes, pero a mí por lo menos no me pasa. Pero a veces veo, ¿no? Discusiones de nada, por este bolso, este mancha, no sé qué. No, a mí no me pasa. Y por ejemplo, hablábamos del proceso, eso que va del 2008 para adelante. ¿Y antes? Ese Uruguay de antes. Claro, no, esa es otra historia. Sí, porque me acuerdo, yo tenía la 18 del Gaby Cedrés. Mirá quién trajiste en otra mesa de trabajo. Ni sé en qué juego. Debe haber jugado en alguna eliminatoria, alguna. Sí, él jugó la del 2002, pero después lo jugó. Pero no, el Gaby jugó para Estados Unidos 94, jugó, estoy seguro. Con Pasarela era titular. Sí, no, claro, el Gaby sí. Y mirá lo que son las cosas para que el oyente de Nacional que crea que le estoy tomando el pelo o algo así. Claro, esto uno no es irónico. Lo del amor, lo del cariño por el rival. Uno de los goles que más grité en mi vida fue el gol de Daniel Fonseca en el Mundial del 90, en la hora. Contra Corea. Y Daniel Fonseca, gran nacionalófilo. Gran nacionalófilo y un tipo buen representante, aparte. Sí, un gran empresario. Y un tipo que excede la historia de Nacional. Pero es uno de los grandes goles de la historia del fútbol uruguayo. Claro, sí. Pero, por ejemplo, en el Mundial del 86, bueno, Antonio Alzamendi. El gol contra Alemania. Sí, es un gran ídolo de Peñarol, pero estaba ahí. Bossio, también, que era otro de mis ídolos. Y ahí sí. Y después, la selección tuvo otros técnicos que me caían más en gracia. Fossati, ¿por qué no? No tanto para Peñarol, pero sí para la selección uruguaya. Ah, ¿te gustaba más en la selección? La era de Maspoli, que bueno, no nos terminó yendo muy bien, y él tampoco. Pero bueno, es otro de los grandes ídolos. ¿Pichón Núñez? Pichón. Sí, era gracioso. Era el Pichón. Iba mucho a... ¿Cómo era? Bueno, es la época de oro de Sport 890. Ahí va. Sarandí Sport 890, con Sarandí un área Sport. Penal, área penal juvenil. Sarandí Sport Café, se escuchaba todo el día. Ahí apareció RR.gol y todos estos referentes salieron de ahí, de esa época. El Toto de mañana. Eran los picantes de la noche, aparte. Claro, sí. Eran los transgresores. Era Charquero, RR, había una muchacha. Estaba conocida. Sí, tiene un apellido. Ay, ahora se la que estaba con Gorsi. Cuando Gorsi hacía. Sí, yo también recuerdo. Mariana Milicevic. Claro que sí. Y ahora que, bueno, nombraste, por ejemplo, hablábamos ahora que volvimos a la radio de vuelta con el tema de las transmisiones, lo que sea, o ahora que decía de esos programas que escuchabas. Si escuchás algún programa en este momento, te colgás, aunque sea. Yo creo que no, ¿eh? El otro, ¿qué estaba escuchando? Creo que estaba escuchando la audición de Peñarol, pero no sé ni cuál era. No sé, hay una. Está la de Ananía en claro. la 10-10. Creo que es la única. Creo que era eso. Pero no. Yo como buen viejo siempre voy para el pasado. Yo escuché muchísimo Peñarol, ¿verdad? Claro, en la Continente. En la Continente con el contador José Pedro Damiani. Exactamente. Y bueno. Llamaba por teléfono todos los mediodías y uno escuchaba a ver qué tenía para decir. Y las novedades. Era como club. El Pepe en M24. Claro. Y bueno, que la continuó Quinteño. El extinto José Carlos Domínguez, que nos dejó hace poco. Uf, claro, por Dios. Sí. José Carlos también es uno de los que me formó de alguna forma a mí. Sí. Tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Cómo fue ese encuentro con José Carlos? Igual que en la tele. Igual. Ah. Porque él es impecable. Y su vida fue. Peñarol tenía mil historias, era muy buen contador de historias. Y nos encontramos en un bar ahí por un proyecto que tengo por ahí medio muerto. Pero fue muy grato. Pero más o menos lo mismo que tenerlo ahí como lo tenían en el televisor cuando él hablaba de los pollitos, y no sé si lo recuerdan. Sí, en Juego Limpio. En Juego Limpio. Otro gran programa. No, pero me quedó otro recuerdo. Volviendo, si me permiten, volver a área penal. Sí. Área, porque estaba la más grande, que era la de las 13. Sí. Que estaba el Toto, Gorsi, Sonsol, andaba en la vuelta. Bueno, se suponía que estaban los mejores por ahí. Uh-huh. Y había un periodista, que a ver si ustedes se van a acordar, que venía con el galardón de haber trabajado mucho en la prensa escrita, ¿no? Con todo lo que ella significa. Sí. Creo que era Alfonso, Alonso. Algún oyente se va a acordar. Alfonso. La particularidad que tenía sí. era que no hablaba. Ah, no hablaba y era radio. Claro, y era radio. Ah. Casi en algunas oportunidades, algún breve comentario. Pero era, no me voy a acordar el nombre, pero supongamos que era Alfonso. Y estaba ahí sentado en la mesa de área penal y la gente estaba muy atenta a ver qué tenía que decir. Pero casi nunca habló era en una ese performance. Programa. Era increíble, adelantadísimo. La gente de área penal. Che, Fede, y para ya ir un poco cerrando, ¿cómo convive tu pasión por el fútbol y eso con tu trabajo, con escribir, el periodismo? ¿Te hubiese gustado en algún momento escribir algo sobre fútbol? Sí. ¿O lo hiciste en algún momento? No, escribí sobre Peñarol, pero sobre el básquetbol de Peñarol. Ajá. Hice una especie de repaso de toda la historia del básquetbol de Peñarol. Y sí, me encantaría. Y también es cierto que yo cada vez que escribo algo, que estoy ahí como en una disyuntiva o en algún momento complicado, pienso, ¿qué haría Pablo en este momento? ¿Cómo lo resolvería? Es verdad. Por lo cual Peñarol está presente en cada una de mis acciones. Y hay muchos libros de Peñarol, de Abercor, de Luciano Álvarez. De Luciano Álvarez, ese me dicen que es. Yo por lo menos, para mí es el mejor. ¿Sí? El de la historia de Peñarol es el mejor, sí. Pero bueno, no quiero dar ideas, pero tengo alguna. Por ejemplo, sí, hablar de esos equipos que no fueron tan gloriosos, pero que el hincha los quiso un montón. Y para finalizar, Fede, ¿alguna anécdota con algún personaje de Peñarol o que te remita a Peñarol? Sí, ya diré un par. De personajes que bueno, está. ¿Algún vecino? Sí. Pariente. Ah, claro, sí. Claro. Fua, sí. Bueno, traje. No es un regalo, pero este es un documento. Vino armadísimo. Esto debe tener más de 50 años. Es un banderín. Después le podemos sacar una foto si quieren. Sí. Ahora hacemos una sesión de fotos. Aparte, es una textura como si fuera de goma o algo así. Sí. Es rectangular. Buena y dice: calidad. ¿Por qué soy aurinegro? Después, ustedes que seguro leen mejor que yo lo pueden leer. Pero la historia es que yo vivía en la calle Martín C. Martínez. Uh-huh. Y andaba con un gorrito que se usaba mucho en aquella época, que era como de cartón. Uh-huh. El Peñarol que daban en el estadio. Tipo como una visera. Sí, ahí va. Sí. Y enfrente de casa vivía Don Elías. Y bueno, nos saludábamos. ¿Cómo anda Don Elías? Y bueno, él en un momento se animó a decir que él también era de Peñarol, y bueno, entonces hablábamos ahí brevemente de bueno, cómo había salido el partido, en fin, alguna chanza. Hasta que después de un tiempo le dice a mi padre, quiero que vengan a casa a hacerme una visita. Bien. Vamos a la casa de Don Elías, y Don Elías tenía una especie de museo de Peñarol con banderines, trofeos, fotos que yo jamás volví a ver en mi vida. Ajá. Porque claro, eran de la época de los 50, los 60, sí. Ese es uno, tuve otros, tengo otros, y Don Elías obviamente yo siento que me eligió, claro. Un poco para continuar su legado, no sé, que era un nombre muy muy muy grande y que me quería mucho, y yo también lo aprendí a querer, y aprendí a querer a Peñarol a través de Don Elías, que vivía en la calle Martínez y Vilar Debo. En medio de la comercial. Este comercial. Pergamino, sí. Tiene una letra de cosas que hoy ya no se escriben, ¿verdad? Claro, tiene un estilo. Totalmente. Tiene un estilo de que yo voy a leer, sí, por favor, un par de estrofas. Por dice, ¿por qué soy aurinegro? Y termina con el signo de interrogación. Ser aurinegro es del deportista, que no tiene envidia de la victoria ajena. Es vibrar de emoción con la conquista de galardones después de brava pelea. Es rara la métrica. Ser aurinegro es tener delante de la vista el ardor, que al tanto se incendia un estadio repleto en que el artista de su plantel con altivez pasea. Ser aurinegro es llorar con el propio pueblo la derrota, más alegre de nuevo con la victoria entusiasmado. Ser aurinegro, qué lindo es. El oro del sol y el negro de la tierra. Derrotado vencedor que espera en la cancha la revancha con ardor. Ser aurinegro es tener dentro del pecho un corazón que late satisfecho por la gloria de ser aurinegro. Grande. No hay más nada que decir. Y tiene 50, 60 años. Qué hermosura. Federico, la verdad que podríamos seguir conversando mucho tiempo. Cómo no. Me encanta venir a Radio Pedal. Sabemos que sí. Y bueno, más que nada agradecerte por haber compartido estos minutos acá en este fútbol de Peñarol que hemos instalado en el área 18. O sea, me estoy sacando pero está bueno, espero que haya sido tolerable para los forasteros que han estado escuchando este programa. Bueno, no, yo les agradezco muchísimo porque, como sabes, me encanta la radio. Y bueno, yo no, ni me acuerdo cuánto hace que no voy a una radio, y me encanta el programa, así que bueno, que sí, que sigan los triunfos. Sé que les está yendo muy bien, que hoy no tuvieron un invitado de lujo, pero lo suele haber, así todos, que todos los invitados son los de lujo. Son de lujo por en más, este programa. Por más victorias. Por más victorias. Muchas gracias, Federico, gracias. Y vamos arriba. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.